En este momento usted intentaría escuchar un programa de radio que le cocine, lave, planche, cuide a sus hijos y que por sobre todo le brinde esa música que siempre quiso escuchar. Lamentablemente va a tener que esperar una hora más, porque aquí comienza Monóculo, periodismo en un ojo, humor en el otro. No es otro simple programa de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cucurulo y Mario García. Amigos, buenas tardes, noches, nuevamente con ustedes luego de estos dos días de abstinencia de comunicación en los que no he hablado con nadie. No, absolutamente, yo tampoco, Flavio. Y uno hace votos de comunicación y no es bueno traicionarlo tampoco. ¿Cómo pasó, Mario? Impecable, lo único que sí hago es que me paseo el sábado, viernes de noche cuando llego a casa, bien, tranquilo, aprovecho para cenar, miro a los chiquilines acostados, que es algo que me encanta, ver a los niños dormir. Uh-huh. Es cuando más lo disfruta. Es cuando más, es la única, el único momento que los veo, le digo más. ¿Sí? Sí, porque sí. Es cuando después realmente zafa. Son angelitos. Después, sí. Después traza de zafar un después poco, se de evitar dejo, eso. De después estar. Se lo dejo a la bruja. Muy bien. Y el sábado y domingo me pasé con los auriculares por todo el día, todo el tiempo en la casa, hablando, diciendo qué tal amigos, hola amigos. Flavio Warren. Un poco ensayando. Ensayando un poco y le digo, menos mal que ahora sí nos abrieron el micrófono y queda un poco justificado porque incluso venía en un ómnibus ahora camino acá al estudio y claro, la gente, en un principio, los que están más lejos de repente no... Vi que yo tengo como cierta costumbre de gritar, ¿no? Sí, sí, lo ha notado. Lo he notado en algunas oportunidades. Bueno, casi, casi no podría decir cuándo no. Muy... yo tampoco. Pero bueno, el asunto es que la gente del fondo del ómnibus no se sorprendían tanto, quizá. Hoy acostumbrado además a tanta telefonía con mano libre. Veo que están los celulares con mano libre y todo el mundo anda hablando así al aire y se supone que están hablando con alguien. Los locos están contentísimos porque ya no se los mira con la misma cara. Exactamente. Pero bueno, pero la señora que tenía al lado sentada así me miraba un poco sorprendido. Extrañada. Sí, sorprendida. Pero pero bueno, ¿sabe qué ómnibus me tocó venir hoy? A ver. En un 103 de los dobles. ¿Vio los Omnibus Boots a doble? Es como los troles, pero a combustible. Exactamente, es como un revival, pero moderno. Aparte, no había tenido oportunidad todavía en subir a uno. Y se acuerda. ¿Cómo es el medio? Esa es la verdad de la milanesa. Todo pasa ahí, claro. El medio. Está buenísimo, tiene como una barra, tiene como una cosa circular, vendrían a ser dos semicírculos, o sea, es una plataforma. La plataforma sí, pero además se levanta como si fuese una baranda, que no es circular porque si no la gente tendría que saltarla. Pero está interrumpida por el pasillo, pero sin embargo son dos semicírculos, hacen dos semicírculos altos que le quedan, le digo, como un barcito. ¿Y sirven algo ahí? Hay un... No. ¿Cómo se ha descuidado? ¿Cómo se quedan en eso, vio? Pensar que hace unos años habían intentado con la venta de bebidas refrescantes en líneas diferenciales y creo que no prosperó después. No sé, ¿cómo quedan así en la nada todas esas cosas? Que es una lástima, porque aparte, le digo, era como una kármica que por la estética misma de la kármica era ideal como para tomar el cóctel martini. A la tarde. Bueno, no, depende, claro. Habría que tener variedad según la hora en la que hace el trayecto. Sí, pero no sé, me pareció, lo vi como así como la kármica, no sé, vi como el cuadrito americano así con la figura. Lo único que me sorprendió es que no tienen tanto tiempo de circulación esos ómnibus, ¿no? Digo, estamos hablando de cuánto tiempo atrás ya, porque a mí el tiempo se me escapa de una manera, Flavio, ¿dos años? ¿Tres años? Y de repente sí, ¿no? Están hechos crema, no sé cómo están los asientos, pero están... Impecables. Pomada están hechos, ¿sí? Flavio, no bien. Yo pensé, cuando lo vi por fuera, vino el ómnibus, dije, qué bueno, voy a viajar en esto... una cosa como hipermoderna me parecía, aparte una cosa bien de metrópolis, y aparte que vuelve a subir por atrás, no sé, tiene esa cosa, produjo esa cosa, medio una mezcla de lo viejo y lo nuevo así junto. Pero la primera sorpresa fue que el guarda está al lado de la puerta trasera, ¿no? Y le cobra al ingresar, usted sube por la puerta trasera, paga el boleto. Guarda no tiene casi diálogo, entonces, por lo que me dice con el conductor. No, pues aparte son larguísimos, ¿no? Solamente que lo llame por celular. Que eso es algo que hoy puede hacer que antes no. Claro. Un mensaje de texto, ¿no? Un mensaje para estar comunicado. Sí, o tendría que poner intercomunicador, así que claro. Tocar el botón y sonar adelante al chofer en la oreja y le diga: te mando una. Entonces él mira atenta a la de rojo. Atenta a la derecha, claro. Exacto. Pero no se ve eso. Pero lo que sí me llamó la atención era lo primero, así el estado calamitoso del asiento que estaba enfrente al guarda. Cosa claro. Que yo decía, o alguien, o lo hizo pomada alguien muy grandote. Y que el guarda mozzarella, dijo no vamos a hacer nada al respecto. De repente hasta colaboró. Le alcanzó un cuchillo o le afiló las uñas. O se produjo en la hora de la noche. Porque le estoy hablando de esos asientos que tienen la cabecera y que tienen un sobresaliente que le agarra a cada uno de los laterales, claro. Y ese lateral arrancado así que estaba en el polifón mismo. O capaz que alguien le quedó atrapado de repente ahí, algún cabezón. Ah, eso no se me había ocurrido. Qué mal pensado que soy. Porque puede ser, alguien se apoya así. Si usted le calza la cabeza y de repente empieza a subir gente, el hombre empieza a transpirar. Se le hincha la cabeza, le queda aprisionada ahí y después, claro, y uno al verse preso... Hace cualquier locura. Y arranca las cosas. Hace cualquier locura. Y lo importante es la libertad. Sin lugar a dudas. En esas circunstancias. Y bueno, y ahí empecé a caminar, a avanzar por el pasillo, porque obviamente si me subía, son dos módulos, en el que me cobraba el guarda no me iba a quedar, es lo que hago toda la vida, avancé al segundo módulo que era el, digamos, el acoplado, si bien va adelante, es como un poco el claro, es si lo trasladamos a tráfico aéreo sería como business, claro, la parte de adelante, y turista, claro, el de atrás, ¿no? A triqui. Y pero ni bien iba avanzando en el ómnibus, miraba, aparte realmente me llamó la atención. ¿Estaba lleno o no? No, porque aparte digo, como es grande, hasta donde yo vine, venía cómodo, le digo. Pero me sorprendió que el estado, yo le digo, los asientos estaban hechos, pero pomada. Pero no sería decoración, no sería algo de diseño nuevo, Mario. Le digo porque me llama poderosamente es que la atención. Nosotros lo hemos mencionado en más de una oportunidad eso. La cultura que, a no ser que haya hecho excursiones fuera de nuestro país, la cultura propia del pueblo uruguayo no me entra en la cabeza que un ciudadano de nuestro país considere romper algo que lo usufructúa él y el resto. No tiene por qué ser uruguayo. Puede ser un turista. Puede ser un maldito turista. Puede, pero un turista es un amigo también. Claro, si uno lo ve rompiendo, no le va a decir nada tampoco. Claro. Y la policía tampoco. No, lógico. Y hay que ver que deja. Puede dejar $250 más o menos por día. Exacto. No, y esos son divisas. Entrada de divisas. Sí, sí, que nos llegan a todos, Flavio. Por eso usted anda como con $400 en los bolsillos, porque se cruzó como con 7 turistas. Estuve ahí, fui al puerto. Ah. Fui a despedir a los que se fueron en el crucero. Ah, mire, y ¿qué hace? Ahí, ¿les toca algo? ¿Les canta? No, me pongo así, los saludo. Es un poco para dar una imagen de amistad. Digo, no había tenido oportunidad de estar en el momento que llegó el crucero, pero no quería estar ajeno al hecho del turista. El crucero es impresionante realmente, y verlo. Lo había visto a través de los medios de comunicación, pero verlo en directo, le digo la verdad que da... ¿Son grandes como se ven en la tele? Son realmente gigantes. Y me pareció que, me dolió mucho que muy poca gente con el espíritu que le estoy comentando. Muy poca gente en el puerto saludando, solamente saludando, nada más que eso. Creo que ahí hay que un poco afinar más la publicidad de un turista a un amigo, y no solamente ser amigo cuando el turista viene hacia uno, sino que nosotros ya tenemos que estar en condiciones de tener una actitud más proactiva. Uh-huh. Mostrarnos amigos, forzar un poco, no digo forzar, es una palabra muy fea, sino como provocar la amistad del turista, aunque sorprenderlo con la amistad, más precisamente. Y me pareció muy oportuno eso que le digo, saludarlo así. Es muy atinado desde el punto de vista del marketing el saludarlo a la retirada, Flavio. Claro, lo que bueno, está diciendo, porque cuando usted lo ve que viene, claro, papá, cuando usted viene, el hombre que sabe que va a gastar esa fortuna en el país, dice, es un chanta, me está recibiendo así. No me saluda a mí, entonces le anda la billetera. Claro. En cambio, cuando se va, ahí realmente es desinteresado. Ahí yo creo que habría, claro, eso es una inversión a largo plazo. Esa es la diferencia. La del recibimiento lo vemos siempre con las películas en Hawái. Llegan los turistas y hay siempre como una corte de bailarinas donde le ponen un collar. Hawái no existe al lado de nuestro país. Sin embargo, tiene un turismo como estable. Y está muy bien eso. Acá se ha ensayado cosas similares con espectáculos murguísticos. Ofrecerle a los turistas desde los cruceros estos que llegaron los primeros. Tenían una cuerda de lugolos en el puerto tocando. Pero ahí está muy mal. No está organizada la retirada. Y es fundamental. Porque, ¿qué le queda al turista cuando se va de este país? ¿Alguna artesanía que pueda haber comprado? Pocas cosas más, pero deshumanizado todo. Y la torre del puerto. Sí. La tristeza de abandonar el país y nadie que le diga adiós. Por eso, me parece que ahí se podría estructurar un poco mejor eso en excursiones de uruguayos a despedir a turistas extranjeros que se van en crucero. Yo creo que es una iniciativa que Monóculo tiene que llevar adelante. Hay que hablar con el Ministerio de Turismo a ver si lo ve con buenos ojos, y si no lo llega a ver el Ministerio de Turismo con buenos ojos, creo que acá nuevamente es la industria privada que tiene que tomar cartas en el asunto, y en este caso nos ponemos la responsabilidad, asumimos la responsabilidad como empresa, Monóculo como empresa, de tomar esa actitud. Yo creo que ganamos nosotros primero, digo, ellos saludaban también. Uh-huh, claro, y, sí, uno, sí. Y uno, si recibe un saludo, ya está ganando. Ajá. Pero gana el país. Sí, y sí. Esa es la mirada que nosotros tenemos que tener. Un poco mirar no al solamente, futuro. Claro... No lo inmediato. No lo más cercano, sino un poco más. Con un poco más de distancia. Yo en esa me prendo, Flavio. Porque le digo la verdad, yo entiendo todo lo del turista, que vienen a dejar plata y todo lo demás, pero a mí la me caen bien los turistas. ¿Qué quiere que le diga? Yo... personalmente le digo, no quiere decir, no me caen bien los turistas. Y a mí había la solución para tratar de que los turistas pasen por aguas territoriales nacionales sin descender. Sin desembarcar, pero sin pisar el país. En una barca, que vaya, se acerque una lancha. Sí, o un barco flotante. Un banco flotante. Ahí venía la... no sé, pero ya que están acá y que bueno, que en lo personal los tengo que padecer, de repente sí me puedo unir a ir a saludarlos, porque eso sí es algo que me da alegría. El que se vaya. Y ahí es un, y eso es realmente sincero, porque hay algo que no le queda bien al uruguayo y a la falsedad. Que Uruguay no sabe, en Uruguay no sabemos ser hipócritas. Por eso le digo. No, es algo que lo tenemos pendiente todavía, no. No sé, es así. Sabe que yo soy partidario de cada rosa para su casa, como decía en algún momento... Chimbo, ¿no? Sí. Hace Borat nuevamente con nosotros. El verdadero. El auténtico Borat. Postalina. Decía Chimbo, y además saludamos a Chimbo, que hace un tiempo que no estamos en contacto, no la tenemos en la sala de chat. A quien sí tenemos en la sala de chat, y luego vamos a convocar a la comunicación vía telefónica, es a Deco, que este próximo viernes va a estar celebrando los 35 años de Diano Juvenil en Central, con un desfile de estrellas internacionales y nacionales. Uh-huh. Internacionales, al ser ejecutadas sus piezas más firmes o más patentes dentro del esquema del rock progresiva, y nacionales, porque van a ser músicos nacionales que van a estar haciendo estas obras. Oh, mira qué lindo. Y no solamente eso, sino que van a estar los columnistas de Meridiano Juvenil, entre los que me incluyo. Ajá. Apoyando esta iniciativa, en fin, suponemos que limpiando... Fondo de columna, como el propio nombre lo dice. Exactamente. Vamos a hacer de repente un... No sé si... Me contesta Deco Núñez por la sala de chat, si le parece, después de 20 y 30, hacer una llamada, una comunicación para reinvitar, porque lo venimos anunciando hace unos días, y no teníamos a Deco en la sala de chat en estos días, por eso... Quizás él se entera en este momento. Si me da el ok en la sala de chat, quedamos así, Deco. Y estaría bueno, yo no sé, de repente, obviamente, Deco se lo quiere guardar, por lo menos en estos primeros días, para sí, más o menos la lista de artistas, porque me dice eso y yo me imagino, por ejemplo, yo qué sé, la Vela Puerca haciendo un tema de King Crimson, por ejemplo. Pues, o, sí. O, qué sé yo... O el grupo nuevo de Juan Casanova haciendo, no sé, ecos de Pink Floyd, por ejemplo, cosas así. Y bueno. me sorprende, me llama la atención, salgo de la vaina. Tenemos la grilla casi con un 99%, eso lo podemos chequear ahora después, Mario, y lo comunicamos a la gente de quiénes van a estar interpretando qué. En la fiesta, como decimos, de los 35 años de Meridiano Juvenil. Amigos, para quienes quieran ingresar, hablar, participar, escribir, leer, en la sala de chat, pueden hacerlo a través de www.monoculo.com. Hay un botón que dice chat y ahí pueden intercambiar. En este momento está en solitario Deco y nosotros aquí en la sala, pero siempre llega, se intercambia en un ejercicio totalmente independiente de lo que es Monóculo, en uh-huh. definitiva. Tiene vida propia el chat. Sí. En estos días recibimos algunos emails que vamos a leer. ¿A dónde llegaron, perdón, Flavio? Llegaron a monóculo arroba 1410 amlibre.com. Uno de ellos dice: ¿qué tal? Al día siguiente de los disturbios ocurridos en el Senado, escuché a una señora que llamó a vuestro programa y fustigó duramente a la policía. Esta señora, que vive en La Teja, dio a entender que en democracia todos tenemos derecho a quejarnos como se nos plazca. Me parece que esta señora es un remedo de izquierdista. Debe vivir quejándose y llevando la contra en todo, a todo el mundo. Debe ser de esas viejas que putean a Estados Unidos, pero cuando se van a Estados Unidos a hacer la Mónica Lewinsky al primer gringo que se les cruza. Otra cosa, esos mugrientos representan la educación en este país. Mañana mismo saco a mis hijos de la escuela y los educamos mi mujer y yo. Les recomiendo este blog y envíenme alguna opinión, aunque sea una puteada. Y nos manda una dirección de blog que es http://kinderstrafe.spot.com. Y gracias, atentamente, Omar. Estuvimos mirando, no lo pudimos mirar en completo al blog, y hay una serie de opiniones sobre la forma de ser de los uruguayos, que bueno, puede ser atendible, es otro costado. Exactamente, se puede tomar en cuenta. Agradecemos de todas formas el mensaje y cumplimos en comunicarlo vía al aire. Lo de las puteadas que él espera, no es monóculo el programa que puede satisfacer el deseo de ser puteado, pero en fin, sí. hay otros programas que por favor pueden hacerlo de muy buena forma. Y se siente totalmente satisfecho Omar, ¿es verdad? Omar, es verdad. Además, en los casos en que el masoquismo pasa por nosotros satisfacemos cierto tipo de masoquismo, no es a través de los insultos que lo hacemos. Servicios que tienen que contratar, pero bueno, en su caso tienen que plantearlo. Tengo el otro, ¿quiere que se lo lea? ¿Cómo no? Bueno, acá arranca así. Gracias por recomendar Torrente. Ya los conseguimos. Alex de la Iglesia es el segundo, el primero es Fernando Fernán Gómez, y aunque Santiago Segura no siga siendo su amigo, el haber trabajado con ese es de una buena tarjeta de presentación. A nuestros hijos no los dejamos ver la tele de porquería esa. Miramos juntos 800 balas, Acción Mutante, El Día de la Bestia, Crimen Perfecto, Mirindas Asesinas. Últimamente esperamos deseosos que llegue el jueves para ver en diferido y online la serie española de Alex de la Iglesia que se emite por TV Española. A continuación copio y pego sinopsis de la serie y link para acceder a ella. Arranca la sinopsis. El espacio negro e insondable como el alma humana. Estos viajes a interestelar Plutón BRB Niro. Estamos en el año 2530. La situación en el planeta Tierra es desesperada. Hace años que no queda nada de la capa de ozono. La construcción incontrolada de adosados en el Polo Norte provoca la subida de las aguas, haciendo desaparecer ciudades como Nueva York, Londres o Benidorm. La raza humana sobrevive en zonas pantanosas superpobladas, apestadas por las epidemias, inundaciones e inmobiliarias. En el año 2300, el presidente de los Estados Unidos del mundo, Macaulay Culkin III, comienza su mandato con dos decisiones polémicas. Uno, cambiar de sexo otra vez. Y dos, enviar una nave al espacio. Su objetivo, encontrar un planeta habitable y huir de este inmenso error llamado Tierra. Las siglas BRB hacen referencia a los astilleros en los que fue construida la nave, Biotechnical Research Badajoz. Un marín español, el capitán Valladares, al frente de una tripulación mítica, son los encargados de llevar la misión a buen puerto. Humanos, chapuceros, androides desactualizados, subalternos envidiosos y un alienígena muy especial buscarán una solución para la raza humana viviendo aventuras legendarias. El link es http Plutón .rtvespañola.es. Postdata, recomendamos El extraño viaje y La venganza de Don Mendo de Fernán Gómez y morir en sal Hilario de Laura Mañá. Un saludo desde la abstinencia de Monóculo. Salud, Salva y la Bruja. Exactamente, lo de la abstinencia es un poco lo que decíamos al comienzo, porque este mensaje llegó el día sábado, si no me equivoco. Y bueno, no, nos alegramos que sí hayan podido acceder a Torrente, que es muy recomendable. Monóculo siempre lo recomienda. Cristina nos manda una, nosotros le habíamos pedido un comentario sobre Madonna y dice, bueno, buena puesta en escena, pero ya basta. Besos, Cristina. Concreta y categórica, Cristina, a raíz de su viaje a ver a Madonna a Buenos Aires. Y otro mensaje de algo que nosotros anunciamos, creo que fue el viernes, si no me equivoco, Mario, corríjame, lo de Miss Monóculo. Es verdad. Me quiero inscribir en el concurso Miss Monóculo. ¿Cómo hay que hacer? Besos, Pat. Ya de esta forma está inscripta en el concurso de Miss Monóculo. Le decimos a Patricia que no se preocupe y convocamos a la gente que se quiera inscribir en esta ceremonia homenaje a la belleza que va a realizar Monóculo. A través de, lo pueden hacer directamente, lo más práctico para nosotros sería que lo hicieran a través de monóculo arroba 1410amlibre.com. Está Rodrigo en los controles, a quien no habíamos saludado porque como es el más chico de la mesa de operaciones de la radio, se tiene que ganar el espacio a fuerza de obsecuencia de vida. Un poco nosotros lo que hacemos permanentemente con el poder lo exigimos con los operadores. Totalmente. Perdón, buenas tardes, Casablanca. Buenas tardes, perdón, no quiero interrumpir, pero estábamos con Marcela Maceda preguntándonos si usted va a ser como el Tabaré, que excluye a las mujeres y los programas del multimedia, o si nosotros nos podemos inscribir también. Pero por favor, las damas de la radio. Con mucho gusto, sí. No sé, porque viste que a veces dicen que hay como... No, hay dos ceremonias, y es bueno que lo aclaremos. Hay una que es Miss Monóculo y hay otra que es Mister Monóculo. Hay dos ceremonias independientes, pero si ustedes se quieren... Pero no es como los Tabaré, que los programas que... No. Tenemos que quedar afuera porque la gente empieza a dudar de la transparencia. No, acá si la gente duda no importa. No hay problema. Bien, gracias. Que duden. Bienvenido, tomamos en cuenta su inscripción. ¿Cómo ve lo del monóculo? Bien, ¿no? Perfecto. Impecable. En otros lados no, pero no pasa nada, no hay problema. ¿Sabe que todo, la actitud no es todo? Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar tranquila también a Maceda, ¿eh? Bueno, y dígale que se inscriba, que no se haga problema, ¿eh? Es increíble el éxito que tienen las iniciativas de Monóculo. Y claro, es que esa es la típica coquetería femenina. Siempre. Acá está, nuevamente quedó presente con la presencia de Alejandra Casablanca, colega de Yo Te Lo Dije, programa de la tarde. Que bueno, ya armó un revuelo aquí en la radio porque todas y todos quieren participar. Ahora, aparte vio cómo son de competitivas las mujeres. Exactamente. Basta que se presente una que ya empiezan a recorrer así, por lo menos en los pasillos se ve. Voy a hablar con Marcela y le voy a decir que sí está, porque no me llamaría para nada la atención que Alejandra Casablanca le diga a Marcela, no, parece que no podemos inscribirnos nosotros. Sí. Y después es Marcela que dice, ¿cómo te vi? Te vi hecho una reina en el mismo... Te vi desfilar. Y yo, ay, sí, bueno, entonces es bueno aclarar las cosas ahora. Vamos a hacer una pausa porque estamos pasados un par de minutos y volvemos en instantes. Ajá. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. De lunes a viernes a las 8 de la noche, la información tiene otra mirada. La de monóculo, cuando un ojo ve lo que dos no. Punta del Este. pensaba que viajaremos, mi corazón palpitó de felicidad. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Punta del Este, punta de gente divina, punta del Este, punta de gente genial, al mar, al mar, con mis amigos a nadar. Con mis amigos a barrenar. En la playa yo te di mi corazón. En la playa yo te di mi gran amor. En la playa yo te di mi bonobón. En la playa yo te di mi corazón. Yo te di mis zapatillas, en la playa yo te di una sonrisa, en la playa yo te di mis zapatillas, en la playa yo te di una marija. Dame tu tanga amarilla, dame tu tanga amarilla, loco. Punta del Este, punta de gente divina, gente genial, punta del Este, punta de gente divina, punta del Este, punta de gente cuando su televisor se tiñe de rojo a causa de las malas noticias. De lunes a viernes a las 20, Monóculo le ofrece una refrescante ensalada informativa. Palpito de felicidad. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Punta del Este, punta de gente divina, punta del Este. Para empezar a saborear el clima veraniego de Monóculo y las ceremonias donde, como decíamos, premiamos a la belleza. Para quienes quieran hacerlo al 480-0121, 480-6568 y 096-852-858 y a través del 096-852-858 recibíamos un mensaje de que dice chat, pero no lo encuentro. ¿Qué tipo de radio hay que tener? De Héctor. Claro, está muy bien la pregunta, pero no, lamentablemente, Héctor, lo del chat es más bien para gente que tiene acceso a internet. Le decimos por las dudas, es www.monóculo.com. Y usted va a ver, no va a ver ningún botón, sino que va a ver como la ilustración de un botón. Totalmente, totalmente. Lo decimos porque esto puede crear ser, confusión. Claro, puede ser otra gente que esté en la misma sesión que dice, ay, yo me compré esta radio y realmente no le encuentro la vuelta. Y el escándalo aparte que pueden hacer a su proveedor de electrodomésticos. También. Eso también hay que tenerlo en cuenta. De todas maneras, las personas que no tienen acceso a internet, No requieren del chat, porque simplemente con llamarnos por teléfono hacen el chat en vivo y con sonido. Exactamente. A la vieja usanza. Exactamente, pero que es un chat de comunicación real. Llegan otros mensajes. Bueno, un mensaje que este viene de Warren, que está intentando la comunicación. Vamos a facilitar después las formas de comunicación. Y antes que nos perdamos del todo, vamos a ver si Deco, si usted puede comunicarse, nosotros se lo agradecemos al 480-0121 y de esa forma tenemos una pequeña charla, un poco nos comenta de qué va a tratar esto del próximo viernes 19 en Central, los 35 años de Meridiano Juvenil al aire. Y con, yo no me acuerdo cuántos años es que está Deco, José Deco Núñez, conduciéndolo. Sé que no es desde la primera etapa, pero tiene unos cuantos años en su haber también. Y esta fiesta recital homenaje que se está organizando en Central a partir de las 22 horas. Siempre decimos que ha sido más que atinado Núñez en establecer esa hora para el comienzo del espectáculo, ya que libera a la gente oyente de Monóculo de quedar libre para hacer. Claro. Luego, si quieren ir, nosotros les damos la autorización desde aquí. Y está mucho mejor, porque si no la gente tendría que haberse trasladado con radios portátiles y iba a desmerecer mucho el espectáculo. El espectáculo musical. Vamos a ver si logramos la comunicación. Una de las noticias del día de hoy es la reunión del Congreso del Frente Amplio, que nominó a José Mujica como presidente de la agrupación, dejando José Mujica en primer lugar, luego Carámbula, y en tercer lugar a Danilo Astori, y cuarto Daniel Martínez. Así está el placar ahora en la interna Frente Amplista. A ver, ¿quién tenemos? Tenemos a Warren. Buenas noches, Warren. Buenas noches, Flavio. ¿Cómo está? Mal. ¿Qué pasó, Warren? Mal. Pero primero le hago una pregunta. Dígame. ¿Usted recibió mi último mensaje? Sí, y no ha sido abordado aún, ¿eh? ¿Y piensan abordarlo? Sí, pero lo podemos abordar a partir de este momento. Y el mensaje que dice Warren llegó a través del 096-852-858 y refería al insuceso que tuvimos que asistir pasivamente con una sensación de absoluta impotencia, Warren, lo que me es personal, ver los ataques del que fue víctima el señor Bush. Sí, pero bueno, ante todo, buenas tardes, noches a todos, a usted, a Mario. Buenas noches, Warren. A la muchachada que está en la mesa y a todo el pueblo oriental. Y a los que no son orientales también. Bueno. Primero que nada, porque me llenaron hoy la casilla de mensajes. Diciéndole que Warren. No, porque no sé qué. Hay mentes enfermizas en el mundo que adjudicaban a los titanes de Monóculo la acción en contra del presidente Bush. Qué atrevido. Y eso me tomé el trabajo de responder uno a uno más de 127 llamadas. Qué increíble. Perdón, mails. Sí, qué falta de respeto. Respondí uno por uno que la primera razón por la cual sabemos y descartamos es el hecho que no le pegó ninguno. Exactamente. Y estaba cerca, ¿eh? Sí. Estaba realmente muy cerca el periodista. Yo creo que el primero es un atrevido, ¿no? Absoluto. Y además, eso le tendrían que sacar. Acá en Uruguay le sacan el carnet de periodista. Exacto. Y sí, nunca más va a ninguna conferencia. Nunca más. Exacto. Una realmente sí. Pero además lo que duele, lo que comentaba, es que es un amigo, Bush, y estaba haciendo una conferencia que tiene puntos muy, muy, muy jugosos, muy, muy conciliadores por parte de Bush en Irak, y sin embargo provoca eso de los extremistas de siempre, ¿no? Sí, los tira piedras, en este caso tiran zapatos. Claro, es lamentable. Bueno, recuerden que el extremismo islamita inventó la bomba en el Champion. Es verdad. En este caso los zapatos estaban descargados. Sí, por suerte. O no explotaron. O no explotaron porque estaban mal hechos. Ah, exactamente. Es realmente lamentable cuando Bush, que es amigo, que estuvo en nuestra casa. Exacto. A quien le dimos tortas fritas. Es verdad. Y manzana caramelada. Y asadito. Y asado. Cuando va a despedirse, justamente, ¿qué elige para despedirse de su mandato? ¿Quedarse en Estados Unidos? No. Va a despedirse al lugar que más quiere del mundo, a Irak. Exactamente. Es más, le voy a citar unas frases de Bush cuando estaba haciendo la conferencia. Estoy encantado de haber tenido la oportunidad de volver a Irak antes del final de mi presidencia. Y después, cuando recibió opiniones de Talabani, calificó al presidente estadounidense de gran amigo del pueblo iraquí que nos ayudó a liberar a nuestro país. Claro. Y más adelante dice, con respecto a un acuerdo que firmaron Bush, un acto simbólico, este acuerdo marcará nuestra amistad y representa un medio para ayudar a los iraquíes a realizar la promesa de una sociedad libre. Fíjese que no hay una sola mención a agresiones por parte de Bush, sin embargo, recibe, ni siquiera recibe, sino que le vuelan un zapato cerca de la cabeza. Bush participó del programa cuando estuvo acá en Uruguay. Estuvo en dos clases del boxeo sin droga. Exactamente. Y entonces aprendió los esquives y los aplicó perfecto. Los reflejos. Claro. Digo, en ese sentido daba gusto, pero no sé, creo que pasa que es importante que el pueblo uruguayo sepa que los la gente de protocolo, Bush no fue a Irak porque se le ocurrió, esto está todo programado. Y programando las visitas más importantes del fin de su mandato, se le presentó una disyuntiva muy difícil, que era Uruguay o Irak. Es verdad. Y finalmente se decidió por Irak porque dijo, no, la verdad que Uruguay está demasiado bien. Claro. Allá no me necesitan y en cambio, y además cuando yo quise ayudarlos, no me dejaron. Porque acuérdese que no le aprobaron acá el TLC. Es verdad. Mejor me voy a Irak, que allá los ayudé y me quieren. Y allá fue. Exactamente. ¿Y cómo le pagan, Y le paga, pero ese, ¿sabe qué? Ese no es un iraquí. Ese es uno de cualquier, ese es un alemán. De cualquier lado del mundo que los meten en una mezquita. Sí, y... o uno de Greenpeace puede ser. Mira. Ah, mire, no le extraña. No me llamaría para nada la atención. Pero un occidental, ¿eh? Sí. Que sí. Agarran y se ponen a estudiar como que sí, descubrieran el mundo, estudian el Corán, cosas bárbaras. Y después los otros, que son vivos, porque a Osama Bin Laden nadie lo ve nunca. ¿Dónde está? Usan a estos occidentales cándidos. Claro. Y los ponen a tirarle zapatos. Y quién sabe, ese señor va preso en las cárceles de Irak. Que lo que vimos es preso de medianoche. Sí. Sabemos cómo son. Y eso que era en Turquía. Sí, pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Si será fiero. Si el expreso de medianoche que era en Turquía era así, no quiero ni saber lo que es Irak. Y bueno. Pero no, yo lo que lo convoco, Warren, también, es que yo creo que es momento de que nosotros tengamos una participación más activa en Irak. Ajá. Yo creo que Uruguay acá no estuvo oportuno y no... Sobre todo para la reconstrucción, que es lo que mejor hacemos nosotros. Claro, lo que pasa es que la reconstrucción estaba bastante limitada. Se repartió muy rápido. Claro. Y ahí se durmió... la gente de la embajada, ¿no? Que estaba en ese momento en el gobierno de Valle. Sí, yo creo que era Frank Baxter. No, la embajada de Uruguay. Ah, la embajada de Uruguay. No, yo pensé que hablaba del embajador. No, Frank Baxter, por favor, que no me lo saquen de acá de Uruguay. Que se quede para siempre. Eso se queda, eso se queda. Que se quede para siempre. Yo he firmado solicitadas para eso. Sí, sí. Y no ha sido el único. Él ha traído inversiones al Uruguay. Sí. Él le pide a los uruguayos que están en el exterior que vuelvan. Exacto. Él pinta casas. Ha hecho mucha cosa. Hay una cruzada, justamente, y es bueno mencionarlo, a través de internet, juntando adhesiones para que Frank Baxter no sea removido de su cargo como embajador, o no sea trasladado, mejor dicho. Sí, ¿no? Sí, los trasladan, pero es una de las causas a nivel mundial. Sí. Me podrá hablar del hambre, de la sequía, de esto, del otro, de las guerras. Hay muchas causas. Pero más importante que esta, no hay. Realmente es así. Ni siquiera la reelección de Tabaré Vázquez. Con eso le digo todo. Y mira lo que está diciendo. Qué temita, ¿eh? Pero no, sí, con el tema de Irak que nos dormimos, sí. Yo le dije, después cuando volvió el embajador que estaba en Estados Unidos en el momento de la invasión a Irak, uh-huh. que era en los momentos previos a la invasión que había que arreglar todo el tema de la reconstrucción, claro. Que se habían dormido, que nosotros teníamos empresas consultoras importantes para presentar y habíamos perdido una oportunidad impresionante porque estaba él en alguna fiesta o por, no sé, por no atender a su trabajo. Exactamente. No solamente eso perdimos. Perdimos impresiones láser que habíamos hecho para la carpeta de presentación del proyecto de reconstrucción. Es verdad. Encuadernado. Con rulos. Todo eso hoy descansa en los despachos de Monóculo. No sé, esperando una nueva guerra. Sí, algo que nos dé la esperanza. Yo le comento que ya estoy en conversaciones con el actual embajador en Estados Unidos. Bien. Para que se ponga las pilas con esto, que las guerras que antes que surjan. Hay que estar una jugada adelante. Es como el ajedrez esto. Claro. No se puede estar improvisando sobre la marcha. De todas formas, justamente esta nota que habla de la visita de Bush comenta que en el 2010 se supone que va a retirar todas las tropas de Estados Unidos de Irak, los 146.000 efectivos que tiene ahora, y nosotros suponemos que eso no hay que esperar, por ejemplo, no hay que esperar al 2010 porque hay que tener en cuenta que en cualquier momento puede surgir otra guerra, porque esa gente no puede quedar tampoco, no la puede llevar a uno a hacer una vida civil después de haber estado en la guerra, ¿no? No, además ahora se pelean entre ellos. Claro, están acostumbrados a la guerra. Y es que aparte tienen todas las armas químicas. Las tienen que usar. No las encontraron nunca, porque las tienen en las casas. Las tienen guardadas en las casas, exactamente. Y creo que es una buena oportunidad para que Uruguay saque las tropas del Congo, saque las tropas de otro lugar y las meta ahí, en Irak. Sí. De paso, donde se venga, que le digo que, no sé, me parece, y estoy un poco imaginando, que Afganistán puede ser un buen lugar para ya empezar a desplegar tropas ahí. Puede ser, pero también... Viene con mucha fuerza, lo noto como candente, como que es lo del momento. Sí, ojo al gol, que tenemos 40 UPAs que le compramos a la OCE. Es verdad. Para colocar y también unos cuantos kilómetros de plastiducto también, así que hay que estar muy al alpiste, porque en Afganistán podemos estar dándole de beber a esa población de sedienta de agua y de libertad. Uh-huh. Sí. Exacto, las tropas que abran camino y nosotros atrás con las UPAs. Claro, es que... Perdóneme, Mario. Fíjese una cosa, Warren. Esta guerra, hasta el momento... Mire el chorrete de plata que le voy a decir y nosotros la vemos pasar. Al contribuyente estadounidense le costó 576 mil millones de dólares. Y nosotros... ¿A cada uno? No, no, a todos. Pero no vimos un peso, ¿eh? No. Y la verdad que nosotros con un millón nos arreglábamos. No cambiaba nada. Exacto. La cifra total no cambiaba para nada. No, no era diferencia. Y sin embargo, y lográbamos un equipo de paz acá. Claro. Pero bueno, ¿no? A veces pasa eso. Warren, claro, otra cosa. Lo que pasa es que estamos ya sobre las 21 horas. Sí. Yo me gustaría que... me intentaría hacer una comunicación con Deco Núñez ahora, luego de la pausa de las 21, y después que nos cuente la experiencia de haber visto el tablero electrónico en acción. ¿Es que no? ¿Hola? ¿Hola? ¿Mr. Warren? ¿Hola? ¿Mr. Warren? ¿Mr. Chu? I need to speak with Mr. Warren. No. Bueno, se le ha metido una comunicación, Warren. Pero es algo. Sorry, I need to speak with Mr. Warren. I am Mr. Warren. Hi. Who are you? I'm Condi Rice. Upa. Ah, Condi Rice. How are you? Condi Rice. How is Ortuño? Condi Rice. Yes, I know. Is Ortuño with you? No, Ortuño? Yes. No, I need to speak Mr. Warren. I am Mr. Warren. Hi. What to meet you? Me too. The Titans? Titans? Yes. Responsibility? No. There is no responsibility of the Titans about this fact. Is absolutely false. It's an accusation of the enemy. The CIA speak with me. What? CIA are a bunch of liars. FBI speak with me. FBI and CSI. They know times. Nothing about that. I was there and I can tell you they were not Titans there. Sorry, Mr. Warren. Word. Vamos a hacer una pausa, amigos, mientras debaten los temas legales, Warren y personal de confianza. Mr. Warren, I'm leaving now. Goodbye, Condi. Goodbye. I need to speak with you. Sí. Vamos a una pausa comercial, amigos, y luego vamos a intentar la comunicación con Deco, con José Deco Núñez, que va a estar celebrando, como decíamos, los 35 años de Meridiano Juvenil, y queremos que nos cuente un poco de qué se trata esto. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. ¿Se acuerda de la veda de carne, la cola del querosén y la tele a las 6? Todo eso forma parte de nuestra historia. ¿Usted se acuerda? Nosotros no. Monóculo, un viaje sin retorno. Continuamos, amigos, en Monóculo. Saludamos a Judith, a Zoraide, que también están en la sala de chat, y convocamos a Núñez a la comunicación al 480-0121. Bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está Deco? Bien, bien, lo más bien, muy contento realmente de bien. Volver a escucharlo. ¿Qué le pasó que faltó? Hubo unas faltas que no sabemos si... Le voy a llevar el certificado. Eso le iba a pedir, porque si no, esto cuando cierre el año, cuando sí. cierre el ejercicio Monóculo 2008... Hay que hacer el balance. Y va a quedar esa faltita, si es una lástima. Por lo menos si es justificada, puede revalidar alguna cosa. Claro, no, lo que pasa es que estábamos en las tratativas con esta gente de Central, a ver cómo podíamos arreglar. Vamos a tener que pintar todo después. Mire usted. Y y bueno, hicimos ahí una especie de plan de barrido veraniego. Me parece muy bien. Con toda la plaza, ¿no? Me parece perfecto, porque hay que dar un marco adecuado también a los 35 años de Meridiano Juvenil. Claro, no, y aparte digo, sale una plata, pero bueno, por suerte pudimos hacer un canje, ¿no? Una especie de canje para poder utilizar la sala, ¿no? Bueno, me parece perfecto. Bueno, Núñez, se viene el festejo este próximo viernes en Central. Nosotros lo hemos estado anunciando en tiempo y forma, pero nos gustaría si usted puede ampliar un poco de qué se va a tratar y el porqué de esto. Por joder nomás. Ah, qué linda forma de expresarse, ¿eh? Qué linda forma de expresarse, ¿eh? ¿Dónde aprendí esa palabrita? ¿En la radio? Sí, sí, en los baños de la radio. Está bien. Bien, por festejar, vamos a decir. Sí, claro, no, está bien, disculpe, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, no? A veces le sale a uno nomás de... Y bueno. El rock es así. Ah, somos terribles. Claro, usted porque está muy influenciado, me parece, por la figura de Peter Capusotto últimamente, que hace un programa de rock y usted hace un programa de rock hace unos cuantos años y quizás sea por eso. Sí. Bueno, Núñez, usted preguntaba cómo había sido el hecho de que yo condujera Meridiano cuando he sabido que no lo comencé yo, ¿no? Por eso, yo no tengo presente desde qué año está usted conduciendo Meridiano. Bueno, no importa. Pero diga. No, déjese de. Diga porque va, o sea, así salta y saca pecho después con los años del programa, por favor. No. Meridiano empezó el 3 de septiembre del 73. Qué linda fecha. Después de Cristo, ¿no? Claro. Octubre, 3 de octubre del 73, después de Cristo. Bien. Y sigue hasta nuestros días. Sí. 3 años después entré yo al Sodre y bueno, con mucho sacrificio fui quedándome con el programa. Serruchando las patas, como se dice. Pude sacrificar a unos cuantos compañeros, ¿no? Sí. ¿Eran muchos, Deco? ¿Eran muchos en aquel entonces a los que hubo que...? No, pero eran grandes. Claro, sí. A veces ahí es cuando uno demora más tiempo. Claro, porque hacíamos prenda, ¿no? Entonces eran 25 piñazos en el hombro. Claro. Y pegaban fuerte, ¿no? Claro. Cada vez que uno perdía me quedaba el brazo como una morcilla. Claro. Pero bueno, que le quedaba la satisfacción también de que había uno menos. Se ruchaba con el otro. Exactamente, sí. No, y bueno, el viernes vamos a festejar ahí con un montón de gente, de amigos, incluso se ha dado a difundir una lista de músicos, pero van a haber unos cuantos más. O sea que nosotros acá tenemos, dentro de la lista de artistas... Yo le mandé otro flyer hoy. Ah, no, claro, yo estoy leyendo la... ¿De la anterior hay algún cambio o se agregan nada más? No, Tabaré Rivero con la Tabaré y Mandrake Wolf con los terapeutas. Mandrake me dijo que él era una vieja, que bueno, que tocaban esa noche en BJ, que no le daba, no sé qué, que sí que el otro. Uh-huh. Y Tabaré mandó decir a través de Rega que bueno, que lamentaba mucho, pero que no podía ir. Sé que es una banda que incluye mujeres en... Entre su fila y eso es complicado, ¿no? Claro. Sí. Siempre de cierta altura del mes que se les complica, ¿no? Exacto, pero va a estar La Chancha, sí, confirmado. La Chancha va a ser un tema de Emerson, Lake and Palmer. Exactamente. Después, Caballo Loco. Caballo Loco... Long Live Rock and Roll. Exactamente, de Rainbow. Bien, después va a estar, después hablamos de, lo, de los columnistas, pero vamos a recorrer primero las bandas, ¿le parece? Ahí está, tenemos a La Dulce haciendo Should I Stay or Should I Go. También Tupac Amaru. Red Hot Chili Peppers. Muy bien, tenemos a Dos Santos, Farrugia. Van a hacer algún tema ahí de Deep Purple y algún tema pesado de la década del 70, Farrugia. Del de baterista de Siglo, ¿no? Mira, ah, mire usted. Sí, sí, para ver una representación del rock uruguayo de antes, ¿no? Ajá. El clásico. El clásico, seguro el que valía la pena, porque ahora es todo. Ahora es todo chiqui chiqui. Sí, como dice Roberto Hammond, ¿no? La música contumbadora es como una especie de cumbia, ¿no? Está bien. Hotel Paradise es otro grupo. Sí, eso es una banda. Bien. Que van a ser creo que My Generation de The Who. Uh-huh. Sí, exactamente. Después va a estar Paranoia. Bueno, Samantha Navarro y La Dulce. Yo estoy haciendo, lo estoy leyendo acá, Núñez, también Narval. ¿Cómo? Narval haciendo Narval. Nazareth. Narval, sí, van a ser Head of the Dog. Claro, de la banda Nazareth. Uh-huh. Bien, después está Rufo. No, este es Rufo Mejeiras, más artística. Furtado, Norberto. Claro, es el chupete de la banda Rey Toro, que está estrenando ahora un nuevo disco. Van a ver, creo que va a faltar uno o dos de la banda, pero van a estar varios de Rey Toro junto con otros músicos que van a andar allí en la vuelta. Bien, va a estar Cursi también. Claro, van a tocar música de... porque pidió el chupete, no... vio cómo es el Uruguay cuando uno lo etiquetan, ¿no? Uh-huh. Entonces, el chupete metal, pero él no canta solamente metal. Uh-huh. Tuvimos que hacer una transacción, él quería cantar un bolero de Rosamel Araya. Pero no era para este momento. No, transamos en que cantara algo de Elvis Presley. Mira. Bien. Uh-huh. Después va a estar, ahí va, Nazaret y Narval, era lo que le decía Mario. Después tiene Paranoia, que era lo que usted mencionaba, haciendo Modern Love. De David Bowie. Es verdad. Ahí con la participación de algunos integrantes de la banda Cero de los 80. ¿No? Mire usted. Interesante. Después, va a estar Santiago, puede ser Fernández Cabrera. Sergio Fernández Cabrera. Sergio Fernández Cabrera, con un tema de los Beatles. Ahí está, Sergio Fernández Cabrera es un músico del área académica, guitarrista, director de orquesta, que acaba de venir de una gira y presentarse en el Teatro Solís. Es un músico muy muy conocido a nivel internacional, y que, bueno, en un principio iba a hacer algo de Frank Zappa con una agrupación bastante más grande, con coros del Sodre, pero bueno, finalmente no hubo tiempo de ensayar, entonces, pero él pidió para estar allí, y bueno, va a ser un tema de los Beatles. Lo invitamos a McCartney, pero anda complicado porque sacó un nuevo trabajo ahora. Tal cual. El divorcio también. Claro, sacó un nuevo trabajo de Fireman. Fireman, sí. Ahí está, pero va a venir pronto, va a venir. Después va a estar Vendetta también. Vendetta, una banda que son dos chicas, van a hacer un tema de Soundgarden. Exactamente. Uh-huh. Después va a estar también la Triple Nelson. La Triple Nelson va a cerrar el espectáculo, y como cierre podemos adelantar que va a ser Never Before de Deep Purple, que bueno, es el tema característico. Ahí toca más que cualquiera. ¿Cómo? Upa, toca más que cualquiera. Tiene 20 minutos acá, estoy viendo en la grilla. ¿Quién es la Triple Nelson? Sí. ¿Ahí hay un arreglo, Núñez, de por medio? ¿Hubo alguna importante cifra monetaria? El botija del guitarrista, ¿cómo es que se llama? Que no me acuerdo ahora, que es el cantante. Uh-huh. De la banda también da clase de guitarra, y el nene mío andaba con ganas. Ah, bueno, y ahí ya embocó. Claro. Hizo la beca completa. Sí, hoy por mí, mañana por vos, ¿viste? Por 5 minutos era media beca. Sí. Y ahí le habrá ofrecido usted 20 minutos y... Claro, una mano lleva a la otra, ¿no? Exactamente. Y después hay un set poético electrónico de Tatita Márquez y Ramiro Guzmán. Claro. ¿Cómo es eso, Deco, un set poético electrónico? En principio iba a estar Tatita Márquez con un set de candombe electrónico. Él es un percusionista que acaba de llegar de Toronto, que estuvo de gira por Canadá, y bueno, le propusimos que hiciera una mezcla ahí entre, bueno, el sonido natural de los tamboriles y las percusiones con sampleos electrónicos, y él se avino a eso. Pero después a mí se me ocurrió hablar con un performer, un poeta uruguayo que tiene 34 años, que tiene 17 libros ya publicados aquí y en varios países, que es... A dos por año. Ramiro Guzmán, sí. Los primeros deben ser medio para niños, ¿no? Claro, claro. Pero Ramiro va a ir con su propia banda. Ah, bien. Van a hacer un set de poesía acompañado por música. Va a ser muy cortito también, ¿no? Bien, sí, 10 minutitos. 10 minutitos. Sí. Y después va a haber un bailongo al final donde va a ser usted, fungirá de DJ. Sí, pero voy a hacer playback. Bien. Playback de DJ. Va a poder bailar. Claro, o sea, voy a llevar unos vinilos. Pero entre usted y yo le digo que me voy a llevar todo armadito en MP3. Claro, y hace la mímica. Hago bulla con los discos, hago playback. Claro, lo gira para todos lados y no importa. Seguro, y sale todo perfecto igual. Y después de columnistas va a estar Uncle Tim, que el columnista que va los lunes a Meridiano, que presenta rock psicodélico desconocido. Él va a presentar a alguna de las bandas. Bien. Con esa manera tan errática que tiene de referirse a época que está muy, digamos, borrada de su memoria por efecto de las drogas, ¿no? Sí, sí. Después va a estar Palucho. Palucho es el columnista de los viernes, es un amargo. Bien. Impresionante. Y bueno, nos va a amargar la vida ahí haciendo sus consideraciones sobre la realidad nacional y la cultura y todo ese tipo de cosas, ¿no? Qué feo eso. Vamos a llorar un poco, ¿no? Bueno, después va a estar... Es cortito, ¿vio? Rapidito. Después va a estar Flavio Nastalina también, que bueno... Que todavía ni hablar. No confirmó qué es lo que va a hacer. Sí, tampoco, bueno. Y después está Roberto Hammond también. Roberto Hammond, que acaba de publicar un libro, una enciclopedia del rock post-dictadura, ¿no? Donde, bueno, él sostiene la teoría de que la dictadura cayó por efectos de la guitarra de Gustavo Parodi, ¿no? Mira. Muy bien. Cosa que nosotros suscribimos. Después. Y, entre otras cosas, dice, por ejemplo, del Grupo Cero, que era un grupo maraca que le pedía las pinturas cosméticas a sus madres, ¿no? Para presentarse. Y bueno, los vamos a confrontar, porque van a estar los chicos de Cero allí también. Claro. Que va a ser ahí. O sea que puede haber hasta pugilato. Puede haber piñatas. Bien. Eso está bueno. Después va a estar Rufo Ameixeiras también. Sí, están como invitados, ellos todavía no están muy, muy definidos qué es lo que va a hacer, pero los vamos a mostrar para darnos brillos a nosotros mismos, ¿no? Claro. Y siempre es bueno. Mirá, vamos a decir después, mirá, vino el Mario Gallinares, vino el Flavio Naftalina. Ahí va. Va a estar Analía Fontán también, después que a las 10, que ya va a ser el programa muy corto ese día, porque salimos nosotros con la transmisión, claro. Y va a ir para allá, ¿no? Después va a estar Paul Guisande, ¿puede ser? Sí, Paul Guisande hizo un ciclo durante 2 años sobre los Beach Boys en Meridiano Juvenil, y ahora en los últimos meses, luego que yo hice algunos reacomodos, le acorté el horario alguno y los pasé para el martes. Sí, cierto maniobreo. Claro, y Ángel Atienza, que lo corte, está haciendo un adelanto de un ciclo que va a ser de rock de... Él es un arqueólogo de garage, de la música uruguaya. Y, por ejemplo, entre las curiosidades de los otros días pasó candombe satánico. ¡Upa! Todos conocemos el metal, ¿no? Satánico. Sí, bueno, o la magia negra. Ahí está, y en medio de los 70 hubo una banda uruguaya que se llamaba Satanás. Upa. Que hacía candombe satánico. Mire, qué bueno. Eso está bastante desconocido, ¿no? Sí. Muy bien, después va a estar Gallinares, lo mencionamos, no sé si está... Gallinares se va a encargar del sistema de... Porque él está contratado ahora por la compañía del gas. Bien. Entonces va a ir a darle gas allí, al aire acondicionado, ¿no? Del cine central. Me parece, hay que distribuir tareas. Claro. Después Ángel Atienza también. Sí, Ángel Atienza, supongo yo que llevará algún disco de Perro Andaluz, de los que le han quedado de clavo para vender. Claro. Sí, como siempre. Sí, seguro. Siempre con el sellito Perro Andaluz anda por un lado, anda por otro, y siempre de a poquito se nos va sacando de arriba. Como que no quiere la cosa, llegar que... Y bueno, no sé, yo acá no tengo, por lo menos en el mensaje anterior, no tengo más información. No sé si usted tiene alguna más que nosotros no estamos contando ahora. No, no, que bueno, que básicamente se va a transmitir por la 94.7 en la emisora del sur, ahora en FM y en estéreo. Es verdad. Mire qué bueno. ¿Ya empezó esto? Sí, empezó oficialmente el sábado. El lanzamiento fue el viernes en el auditorio de Antel. Este, me río porque allí tuve oportunidad de conocer a la ministra de Educación y Cultura, que es fanática de Meridiano. Oyente también. Seguro, ahí está. Y yeah. Este, y no tratamos de a ver si podía ir, a ver si podía influir políticamente para que nos hicieran una rebaja, pero bueno, no puede, no va a estar, ¿no? Sí, bueno. No va a estar ese día acá en Montevideo. Pero bueno, el espectáculo empieza a las 22 y está programado que termine la parte, digamos, artística a las 2:30, o sea que va a ser 4 horas y media. Uh-huh. Este, y después la posibilidad de conversar entre todos con música de DJ, va a haber música para apretar. Bien. Las lentas. Las lentas, seguro, ahí está. Este, les pedimos a las chicas que lleven bombachas para tirar. A las mayorcitas pueden llevar culotes y ese tipo de cosas, ¿no? Está bien, eso siempre da un toque de rock, un auténtico toque de rock. No tenemos que olvidarnos que el domingo tenemos la feria, ¿no? Por eso. Claro, y hay que armar el puesto. Claro, ahí, de segunda mano se compra de todo, ¿no? Sí. 19 de diciembre, próximo viernes, 22 horas, y un detalle que no lo habíamos mencionado, pero que es bueno decirlo, es que todo esto es con entrada libre. Claro, no, y pero fundamentalmente todo esto que parece bastante farragoso, está estructurado para que tenga una muy buena dinámica, porque de hecho este festejo va a ser una edición de Meridiano en vivo, con los columnistas, con la música de siempre, no previamente grabada, sino interpretada por bandas uruguayas. Uh-huh. Y la artística y los invitados, las entrevistas y todo eso. Entonces necesariamente cada banda va a actuar 20 minutos, a lo sumo, ¿no? Uh-huh. Claro. Y este, van a ver las intercalaciones además con videos, con escenografía virtual, muestra virtual de carátulas de los discos de originales de los músicos que van a ser homenajeados, como Deep Purple, Kansas, Soundgarden y todos ellos. Uh-huh. Y bueno, la participación de los columnistas, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, de todas formas seguiremos informando cuando si hay algún cambio o repitiendo la convocatoria para Central, que está ahí en Rondó y Colonia. Sí. Donde habitualmente se realizan fiestas también y se realizan recitales, ¿verdad? Sí, pero no va a comparar. Ah, tenemos un mensaje, sí. Mensaje para usted, Deco, justamente, vamos a escucharlo. Bueno. Buenas tardes, Monóculo. Un pedido para Deco Núñez, si le puede avisar a Ramiro Guzmán que en el final recite el poema ese que termina, Camino del Indio, Camino del Indio, Camino del Indio, Camino del Indio. Muchas gracias. Se lo vamos a decir, sí, este, a Ramiro, que es un gran amigo y que acaba de venir de España, de presentar su disco en colaboración con gente de allá, de España. Bien, y además es fácil, ¿no? ¿Usted se acuerda a Núñez? No hay problema, digo, porque por si no lo tiene muy presente... Camino del Indio. Claro, claro. Dice Camino del Indio. Me pareció. Camino me pareció. Del Indio. Y le cita así el oyente. O podemos hasta pasar la grabación, llegado el caso. Ah, ¿no? Bueno, ¿cómo no? Núñez. ¿Cómo no? La arreglamos después. Ahí está. Ahí está. Bueno, Deco. Lo llamo mañana a eso de la una. Exactamente, sí, bueno. A la una voy a estar ahí. Bueno, perfecto. Bueno. Un abrazo. Quedé muy impresionado con el manejo de Warren, del inglés, ¿eh? No, ¿vio? Está volando, anda volando. Anda volando. Tremendo. Bueno, Deco. Bueno, un abrazo. Un abrazo, gracias. Y estamos en comunicación. Hasta mañana, chao. Hasta mañana. Luego. Amigos, reiteramos, próximo viernes en Central, gran fiesta de Meridiano, y de alguna forma también Monóculo está presente en esta celebración. ¿Tenemos otro mensaje? No, tenemos dos líneas ahora. A la gente que siempre dice que le da ocupado, bueno, aumentamos las opciones de comunicación y está el 480-0121, el clásico de Monóculo, y ahora tenemos el 480-1544. Vamos a apuntarlo acá porque posiblemente nos olvidemos rápidamente. Es que es nuevo, Flavio. Sí, claro, y estos otros llevaron como dos semanas intensas de decir como 100 veces el teléfono sin lograr el éxito de mantenerlo en la memoria, ¿no? Sí, y eso usted, yo el 480-0121 lo puedo decir así con valentía, pero el de contestador, por ejemplo, no, es más complicado. Es más complicado. Son más números, me parece. Sí, son 480-6568. Anda, anda a acordarte de eso. Anda a hacer la suma. Tenemos a alguien en el teléfono. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien. Digo, ¿quién habla? Ana. Sí. Bienvenida. Sí, gracias. Yo ofendida, la verdad. A ver, ¿por qué? Ofendida, digo, todo mi tarea para poder dar un informe hoy, lunes. A ver. Fin de semana, un espectáculo espectacular. ¿De qué estamos hablando? Pero qué memoria, Naftalina, por Dios, ¿no se acuerda que el viernes yo le dije que el espectáculo mayor era en el Palacio de Peñarol? Es verdad, que iba a estar cubriéndolo. Bueno. Teníamos acá los mensajes que han llegado, pero no hemos leído todavía. Sí, así no es, no serio, sé, así no marcha la cosa. Usted me censura, yo no sé qué pasa. Digo, ¿será porque no me quiere mandar el cheque después? No sé, la verdad que... Mire, usted, nosotros le mandamos el cheque y lo mandamos para depositar en la cuenta. Y después después tomamos, claro, después tomamos conocimiento de que usted no tenía cuenta, sí. Lo cual nos pareció muy poco serio, por eso a partir de ese momento no queremos pagarle más. Pero bueno, ¿qué pasó? Porque usted es tú. ¿Voy a protestar? ¿Ministerio? ¿Qué ministerio? ¿Eh? ¿Voy a algún ministerio a protestar? No. Y puede, es lo mismo. Vaya, total. Puede ir. Abro una cuenta para el futuro. Así no es serio, así no marcha la cosa. ¿Para qué perdemos callados un fin de semana si no se divierte nadie y el lunes tenemos que ver... Caras largas. ¿A qué se refiere con esto, Ana? Y nada, que fue un fin de semana muy divertido, muy movido ahí en el Peñarol. Pero yo pensé que estaba hablando de la noche de las luces. No. Pero qué bueno, usted estuvo ahí, ¿no? Sí, muchas horas, sí. Pero sobre todo por el informe para Monóculo, ¿no, verdad? Bueno, adelante entonces, Ana, no la distraigo más. Ay, bueno, ya queda poco tiempo, sé que muy amplio no va a ser, pero lo más importante de todo, y lo que más me llamó la atención, es la cantidad de papel higiénico que había en todos los baños. ¿Mucho? Muchísimo. ¿Y por qué? ¿Y sobró? Eso no fui a ver, lo que no sobró y faltó fue comida. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuánta gente había más o menos, Ana? Y bueno, en algún momento... Es un cálculo, digo, porque han trascendido cifras, pero... 2000 y pico de personas, pero el pico no las conté todas, me movían, ese era el problema. Yo empecé para llevar un buen informe, para darles un buen informe, pero empecé a contar en un momento que estaban ahí, medio aburrida la cosa... Y pero no, llegué a las 2100. Ah, pues bueno, pero igual, bien. Digo, está bien. Pero en algún momento creo que había como 2400. Uh-huh. Sí. Y bueno, digo, lo más importante era eso, que no faltó papel higiénico. Otra cosa interesantísima fue los chinitos, que aparecieron, todos sonrientes, haciendo así con la cabecita, ¿yo? ¿Me imagina? Sí. Sonrientes, como hacen los chinitos. Sí. Una delegación del Partido Comunista China. Que quería ver qué hacíamos, no sé si entendieron algo, pero... ¿Votaron ellos? No. No, si no miraron y sonreían. Claro. Eso es simpático. Son divinos. Todos igualitos, aparte, igualitos. Son todos iguales. Sí, con el mismo trajecito, con todo prolijísimo. ¿No? Esa es la idea de comunidad que tenía. Iba para arriba y para abajo los agua calientes, imagino un olor a chorizo espectacular, salimos con todos perfumados, todos, Y bueno, creo que hay muchas cosas. ¿Terminó contenta o terminó triste, Ana? No, yo terminé Esa es la pregunta que me surge ahora cuando escucho, porque la escucho con cierto desgano. No, no, estoy muy cansada. Es más, no, habló de caras largas. Habló lunes de caras largas, o sea sí, que... Sí, pero no la mía, no la mía. La mía, bueno, de cara cansada nada más, no la mía. También hay... Y bueno, yo personalmente no me gusta el uniforme, lo que yo sentí, ¿no? ¿Verdad? Digo, pero está, si quieren transmito un poco, digo. Y bueno, ahí hay, me gustó muchísimo... cuando un compañero pintado quedó pintado, ¿no? Entonces, y los compañeros que iban, que habían militado y que habían ido a los comités por primera vez en su vida y todas esas cosas después de tantos años, ¿no? Sí. Se les notificó ahí mismo que no tenían que hacer lo que habían dicho que hiciesen. No sabían qué hacer con el voto, no sabían qué hacer, si votar, si no votar. Estaban, aparte, claro, dos compañeras se me habían puesto atrás mía porque sabían que yo soy rebelde, entonces no iba a votar lo que había. Lo dije, la minoría se cuenta, o sea que yo no voy a votar eso que ustedes votan. O sea que usted votó a Daniel Martínez. No. Bueno, no, digo la minoría. No, sí, pude votar tres veces. Yo siempre voto cuando puedo votar, porque tuve tantos años sin votar que me encanta todo el voto. Uh-huh. Y eso que bueno, soy anarcomasoquista, o sea que por eso voto. Está bien. Sí. Bueno, Ana, entonces, no sé. Y bueno, tenemos un minuto por delante. Si bueno, no importa. Entonces, eso lo mejor de todo fue eso, que el papel higiénico estuvo ahí para todo el mundo. Y bueno, después, no. Las caritas largas y las caritas alegres, obvio, por supuesto, porque 1.800 votos no. Sí, la mayoría, le diría, por lo menos de los que estaban ahí, la mayoría debían ser alegres. Por lo que escuché hoy, no tiene ninguna así como que validez este congreso y bueno, pero fue un buen espectáculo. Está bueno hacerlo para que después diga que no es válido. Exactamente, eso es lo más importante, ¿no verdad? Y se perdió la noche de la luz. No soy asidua de noche de luces. Debería. Me gusta Esas son las mayorías, Ana. Tiene razón, pero... Esas son las mayorías. Pero está mucha gente, muy apretado, muy no sé. Contacto humano, Ana. No, eso había, sí, ahí había, sí. Usted sabe que los compañeros son muy solidarios, o sea que eso nos falta nada. Bueno, entonces entonces nos deja tranquilos a nosotros. Ana, tenemos la pausa arriba. Un abrazo, que pasen muy bien. Un abrazo. Bueno, a ver, después hago la cuenta y le mando el número. Bueno, muy bien. Tal vez. Hasta luego. Amigos, vamos a hacer una pausa comercial. La bruja pregunta, ¿no la estará organizando con fines lucrativos? Suponemos que es los festejos de Meridiano Juvenil. Creo que no. ¿Pueden decir a qué hora va Meridiano? El Pocholo, sí. Meridiano va de lunes a viernes de 13 a 14 horas en CX38. Emisoras del Sodre, ahora llamada Emisora del Sur. Y lo conduce quien entablaba comunicación con nosotros, José Deco Núñez. ¿En FM no está todavía, Flavio? Sí, y ahora, a partir de la semana pasada, se empieza a emitir en la 94.7 en simultáneo. Se emite a través de AM y a través de FM en la 94.7. ¿Tenemos a alguien en el teléfono? Bueno, lo recibimos para que no quede esperando en la tanda y luego volvemos. Buenas noches. Buenas noches, Monóculo. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Bien, Jorge, acá como siempre, acá de la falda de Cerrito, escuchándolo. Bien, Jorge. Bien. Yo, la verdad que me quedé pensando en el sentido de Bush, que no sabía si venía acá o se iba para allá, para Irak. Para Irak. Sí. Yo pienso que no vino porque tuvimos esa luz que se nos encendió de no firmar el TLC, porque imagínate, hay petróleo acá. Si hubiésemos firmado el TLC, ¿te imaginas? Estaba de cabeza acá. Bueno, bienvenido. Bienvenido. Pero por supuesto, pero como no fue firmado el TLC, él fue para allá para, viste, hacer un poco de llenar un poco la fórmula y saludar a la gente allá, viste. Supongo que habrá hecho alguna caravana ahí, así todo el pueblo iraquí lo iba a saludar a las calles. Eso no trascendió, lamentablemente. No, eso no. Pero qué bueno que trascendió los zapatos, ¿no? Que así como eso tendría que trascender esas otras cosas que pasaron. que no, ahora parece que no lo quieren largar al muchacho que tiró los zapatos al periodista. Hay problemas, parece que pues lo tienen encerrado todavía. Y bueno, y va a tener un... Es que vayas a saber el olor que tenía ese zapato. Ah, también puede ser eso. Sí. Bueno, armas químicas. Pero estoy contento de que acá no hayamos firmado el TLC, porque si no lo teníamos acá. Y se iba a armar relajo como aquella vez que vino a la Argentina, que se armó relajo acá indirectamente, en la Ciudad Vieja, no sé si ustedes recuerdan. Sí, sí, es verdad. Y pienso que por ese lado, ya con el lío de justo iban a agarrar justo con que fue el sábado domingo el congreso, todo se iba, el partido nacional, el Peñarol se iba a formar un revuelo barro, que no, muchas cosas se iba a juntar todo. Bueno, Jorge, lo tenemos que cortar porque tenemos la tanda, estamos pasados 4 minutos. Porque sin ella no vivimos tampoco. Exactamente. Le agradecemos la comunicación y... Un saludo a todos los moluqueños. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Chao. Un abrazo. Vamos, sí, a la pausa comercial y volvemos. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo. Un programa que no espera por vos. Thank you. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 2.22 en la radio. Continuamos, amigos, y la bruja nos pregunta: ¿queda lugar para los oyentes entre columnistas y bandas invitadas? Éxito entre columnistas y bandas invitadas, éxito seguro en la fiesta de Meridiano. Indudablemente, ya hay un marco de público que la propia organización, así sí. no hay riesgos, pero de todas formas consideramos que sí va a haber una convocatoria de público con la audiencia y con las bandas también que se van a estar presentando. Tenemos a alguien en el teléfono. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo andan? Carlos, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Fiel testigo de la noche de las luces. Exactamente. De la Rambla Montevideana, un tema que no habíamos tocado todavía y que se desarrolló con un éxito absoluto. Pero lo queremos escuchar a usted, Carlos. Sí, nosotros, bueno, en realidad bajamos a la hora que estaba programada, que fue muy puntual, a las 22:03, ahí uh-huh. fue el inicio del de conteo regresivo, digamos. Qué tipo lanzamiento cohete, pero bueno, del 1 al 10. Mire. Y luego, además, se puede decir que es un espectáculo que integra a la familia uruguaya. ¿Y en qué sentido dice usted esto? Y que uno ve gente, bueno, gente del barrio, gente de acá, de casa, porque nosotros habitamos a 3 cuadras de la Rambla. Claro. Y bueno, en particular lo vimos al lado de un carrito. Mire qué maravilla. Un carrito con el caballo, la familia arriba, uh-huh. y otro de los integrantes más pequeños subido a uno de los contenedores de basura. Mire qué bien. Dígame una cosa, ¿el caballo miraba para arriba también? No, el caballo tenía los ojos tapados. Mire, si llega a mirar eso, hay una estampida, puede ser muy peligroso. Pero hubiera estado bueno también. También. Y bueno, lo que más resalta del espectáculo es que es muy extenso. Sí, sí, son como 15, 20 minutos al extremo, ¿no? A full, extremo. Usted es más divertido ver la reacción de la gente, de los más chiquitos ante las luces que las luces en sí, digamos. Mm. ¿No le gustaron los fuegos, Carlos? Sí, pero bueno, uno que los va a ver casi siempre. Esta vez no nos arrimamos a la playa, lo único, porque después vio para volver así rápido es un poquito complicado. Es medio complicado, ¿no? Sí. Porque la subida, la escalinata se complica para subir. Y había un paro de transporte también. Sí, eso nos enteramos después porque hubo un inconveniente o algún hecho de violencia otra una vez. Una rapiña creo que fue. Sí, no, y después en la misma noche de las luces, ya al final, sí. hubo un, digamos, un ajuste de cuentas, una riña. Uh-huh. Ah, mira usted. Una persona casi degollada, podemos decir. Sí. Está internada, creo, todavía. Sí, todavía está internada. Mm-hmm. Bueno. Eso, bueno, no ha sido demasiado publicitado, ¿no? Luces y sombras, se podría decir, digamos, ¿no? Digamos que sí, las sombras vinieron un poquito después. Mm-hmm. Bien. ¿Pero el saldo cómo es? Y es altamente positivo. No se ve nunca tanta gente reunida de distintas partes de Montevideo, tanto socialmente como económicamente, y que estén todas tranquilamente mirando algo que es gratuito y lindo de ver también, ¿no? Sí, y aparte vio que por las declaraciones de todo el mundo queda claro que eso del fraccionamiento social es totalmente un mito, y no es así, porque casi que se le podía pedir dar una vuelta en el carrito, subirse al caballito, uh-huh. todas esas, y había otra cosa linda que vimos, vendedores de gorros de Papá Noel. Qué divino, se compró uno. Sí, pedimos rebaja y nos ofrecieron, sí, había un señor que estaba al lado nuestro ofreciendo los gorros de Papá Noel y de Mamá Noel. ¿A cuánto estaban los gorros? Y 50, 100 pesos por ahí. ¡Opa! Sí. Un disparate, ¿no? ¿Qué se va a poner en gasto? ¿Qué se va a poner en gasto, cabrón? Sale casi como el regalo, pero le diría. Mire que había unos cuantos ya vendidos. Después me parece que este año Papá Noel va a dejar muchos gorros de Papá Noel en el arbolito como regalo. Y otro apunte que quería comentar sobre el evento de Bush en Irak. Sí. Que hemos visto cierto parentesco genealógico entre el periodista y Chele Calzado. Ah, pero usted, ¿verdad? Nada más que en esta ocasión fueron expelidos hacia adelante, ¿no? Claro. Es verdad, es verdad. Es cierto. Es verdad, es una buena observación. Sí. Bueno, Carlos, ¿algo más? No, nada más, solo eso, era el comentario de la noche de las luces. Muy bien. Maravilloso. Muchas gracias, estamos. Carlos. Bueno, un abrazo. Un saludo. Saludos. Hasta luego. Vamos a... Recordamos, 480-0121 y otra opción, 480-1544, para que ustedes comunicarse directamente con nosotros aquí a Estudios. También pueden hacerlo al 480-6568 para dejar mensajes y el 096-852-858 para dejar mensajes de texto en este caso. Tenemos una nota rapidita. Hoy vimos el informe, otro motivo de orgullo de Uruguay, la paella gigante en Piriápolis. 4.500 personas se hicieron presentes en el pabellón de las Rosas, un lugar espectacular. Maravilloso, Mario. Flavio, no sé si divino, usted lo conoce. Sí, espectacular, es un lugar divino. Ideal para comer paella, aparte. Exactamente, exactamente. Además, esa disposición que tiene de como... Yo no sé cómo serían, como gabinetes individuales. Sí, sí, sí. Me imagino las familias sentadas ahí, 4.500 personas, mandando paella para adentro. Que un lujazo, inaugurando la temporada de Piriápolis. 500 kilos de pollo, 200 kilos de cerdo, mejillones, calamares, en una paella de 4.5 metros de diámetro. ¿Cómo habrán quedado esos colectores, Flavio? Por favor. Los días siguientes, porque vio que el marisco... Tiene como esa característica, esa propiedad. Tiene alguna cosa. Y otra de las cosas, otra de las grandes noticias que sucedieron este fin de semana... Es la inauguración del tablero electrónico. Y una cosa que me quedó pendiente con respecto a la noche de las luces... Yo veía realmente ver los fuegos artificiales, eso yo creo que no está explotado aún, pero es momento de hacerlo. Me parece que es una linda oportunidad para que las parejas se comprometan o se casen en la noche de la luz. Qué lindo, Flavio. Ahora que uno puede, siempre pudo, pero ahora está quizás más popularizado contratar un juez para que lo case donde usted disponga. No sé, a mí me dieron ganas de comprometerme. Qué divino. Nuevamente en cuando están tirando los cohetes. No qué sé, momento, ahí besar a la novia. Besar a la novia. Ahora puede besar a la novia cuando diga el juez. No sé, como que se ha focalizado más que nada en el espectáculo de la pirotecnia, pero hay otras posibilidades de contacto humano, de contacto social, que no están muy explotadas y es una buena oportunidad. Sí, sí, se les ha escapado a los organizadores y a la gente incluso, digo. Aparte, sabe que bueno hacer una boda, un compromiso en ese momento, porque vio que un tema recurrente a veces en los casamientos y que hablan un poco de las características de las fiestas son la cantidad de gente. Claro. Entonces, si usted dice, no, fui a un casamiento espectacular, habían 220 personas invitadas y trululú, trululú. ¿Se imagina decir, hubieron 600.000 personas? Exacto. ¿Qué? ¿800.000? Hubo 800.000, igual, es un disparate, Flavio. Y ni le digo si además tiene la posibilidad de exigir un regalo. Claro. De lo que va, porque si vas al casamiento, con algo hay que llegar. Abrir una cuenta... Exactamente, alguna algo? Cosita así, digo, qué sé yo, hay, no es nada mala esa idea suya, Flavio, nada mala. No sé, me parece que el año que viene puede ser algunas bodas que se estén desarrollando, compromisos también que se estén desarrollando en plena explosión pirotécnica de la calidad, además que ha tenido este año los fuegos artificiales, es realmente... sorprendente. Fueron, el otro día nosotros comentábamos, creo que eran, yo no sé si tengo acá la cifra de ¿qué 30.000 fuegos artificiales, un montón realmente. Exactamente, no sé. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Nosotros siempre estamos siguiendo esta fiesta porque es una de las fiestas que me atrevo a decir que es la fiesta que mueve más gente también en nuestro país, ¿no? Buenas noches, Warren. Buenas, no sé ni para qué estamos hablando. No, porque usted quedó como pendiente hablar. Usted tuvo contacto directo con el placar electrónico del sí. Estadio Centenario, donde se estuvo desarrollando un match de aquellos. Sí, lo que pasa es que no me queda tiempo para hablar. Pero haga un resumen entonces, Warren. Un fiasco. ¿Cómo me diga? ¿Cómo? Sí. Lo que prometí hacer un placar maravilloso, electrónico, que dispensara números, estrellitas, cosas de esas. Es un vulgar televisor. No le puedo creer, Warren. Un televisor grande. ¿En serio? ¿Y qué pasaban? Y pasaban el partido. No le puedo creer. ¿Y usted qué miraba, el placar o el partido? Bueno, ese es el problema. Es más lindo ver el fútbol por televisión que por el partido. Claro. Entonces yo que fui a la tribuna del placar para poder observarlo bien, quedé con un dolor de nuca infernal. Ay, Dios mío. Y yo tengo en casa una Sonaki del 87, sí. 14, sí. Que le hicimos el cambio de norma en el garage de Tito, que se ve casi bien. Claro. Y para ver televisión me quedo en casa. Claro. Qué lástima. Pensar que había una gran expectativa en eso. Y mire, además, fui para supervisar porque iban a actuar los Titanes. Claro. Y se quedaron mirando la tele, porque claro, la tele tiene ese poder de atracción. En fin, magnetismo que... Que evita la violencia, ¿no? Sí, ahí estamos. Sí, no sé cómo hacer esto. Además hubo... Quizás sea porque también hubo tan pocos goles en el partido que eso opacó un poco el estreno. Ahí los jueces estuvieron mal, ¿eh? No, pero mire que hubo jugadas polémicas. Mm-hmm. Lo que pasa es que fue un partido muy bien jugado. Claro. Y entonces, bueno, la gente se quedó mirando la tele y no. Es lamentable. Qué lástima. Como todo lo que está pasando en la era Corvo. Lamentable. Sí, de repente, mire lo que se me acaba de ocurrir con esto que usted relata. De repente la gente, entretenida en mirar la tele, sí. Desmotivó a los jugadores en la cancha. Y por eso hubieron pocos goles, Warren. Bueno, es muy posible, porque okay. Además, también los jugadores, yo lo vi varias veces, iban con la pelotita, miraban para arriba a ver si estaban saliendo en la tele. Claro. Sí, está atentando contra el espectáculo futbolístico. Y claro, pierden la concentración y así, no, la cabecita, como dice el doctor. Sí. Es la cabecita, está todo ahí en la cabecita. Claro. Y si no jugamos concentrado, no camina. Fíjese que el jugador más importante del partido no tocó la pelota. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando del Morro García, que entró, no había y lo echaron, la pelota, ¿no? Le sacaron la tarjeta amarilla, hace un ataque nacional, va a correr una pelota en el área, no la toca, le hacen penal, y cuando convierte Nacional el penal, se lo va a gritar la hinchada de Peñarol y lo expulsa. Claro. Un jugador determinante. Claro. Totalmente. Sin tocar la pelota. Claro. O sea, y realmente, casi con televisión no va la cosa. Sí, no. Yo sé que Tenfield tiene sus intereses y es una empresa privada como Monóculo, como tantas otras, pero está desnaturalizando un deporte que... Qué lástima, porque había una gran expectativa. Realmente. Inclusive también hay que ver que si vamos a hacer las cosas así, vamos a hacerlas bien. Y por ejemplo, copiemos bien a los de la NBA, por ejemplo, que tienen ese tipo de tableros, pero lo tienen en el centro de la cancha. Claro. De modo que el jugador, cuando se quiere mirar en la pantalla, no tiene puede. Muchas más posibilidades y puede seguir con la jugada. Claro. No, y además el hecho de tener en el centro de la cancha, lo que tiene a favor a nivel espectáculo y a nivel de concentración del jugador es que el jugador ve que el público por lo menos está mirando para el lado del partido. Claro. Si uno mira las tribunas y ve todo el mundo mirando el placar, es lo que se pierde la esencia, ¿no? Es absolutamente desmotivador. Claro, sí. Y bueno, yo creo que así por este camino vamos mal. Por el camino que inauguró Corvo, desde que empezó, uh-huh. Ya nos había dado una muestra con el veto a Liber Prudente. Es verdad. Que hubiera sido un valor agregado al espectáculo. Claro, claro. Porque todo el mundo hubiera ido con el reloj tomando, claro, tomando así el tiempo, minuto a minuto. Por supuesto. Y sin embargo, bueno, el señor lo vetó. Los del colegio de jueces, creo que ninguno renunció. Sí. Y no pasa nada, ¿vio? Sí. Acá seguimos como si... Acá así no avanzamos. Relojería prudente me gustaría para un emprendimiento de monóculo. Es un buen nombre, es un buen nombre. Especialistas en cronómetros. Ahí va, la hora justa. Sí. Wow, qué lástima, Warren. Bueno, yo que sé, esto la verdad que me deja un poco triste. Para un poco más, inclusive estuve charlando con algunos jugadores y eso, pero bueno. Sí, yo vi las declaraciones de Charlie Good al terminar el partido y estaba mal. Sí. Estaba, no sé, lo noté como ido, como ahí medio como, no sé, no como está siempre. No, inclusive no reclamó tanto. Sí. Eso le iba a decir, vio que no estaba tan enojado, no se enojó, no hizo mucha locura, al contrario, en algún caso hasta hizo de mediador en alguna jugada polémica, frenando algún tironeo de camisetas y demás. Sí, realmente, y eso está causado por la televisión. Eso por la televisión. Él piensa, esto lo están transmitiendo para todo el mundo y yo, que soy un gran jugador, seguro que me vendrá en Europa, tengo que salir bien. Lógico. Y bueno, y entonces nos perdemos la esencia de él, que no es el juego, sino es todo lo otro. Y sabe lo que pienso, Warren, ¿se acuerda con la anotación que usted hizo la semana pasada relativa al partido que se suspendió a los 15 minutos para que los jugadores hicieran buches a los 25 minutos? Sí. Imagínese ahora que tienen noción que están saliendo en esa pantalla, en esa televisión gigante, cuánto más se van a preocupar por el peinado que por por transpirar la camiseta. Sí, ¿no? Y además otra cosa. No, y se van a echar el agua, se la van a echar de arriba al mejor estilo Flandance. ¿Al mejor estilo? Flandance. Claro, así pues se van a pedir la sillita. Claro. No, esto es un, y lo peor es que esto es un camino sin retorno. Qué lástima, porque nosotros con este tablero ingresábamos al concierto mundial de los países que tienen tablero electrónico de última generación, pero estamos desvirtuando al espectáculo futbolístico. Claro, digo, una cosa es tablero, claro. Sí, tablero que incluso diga los nombres de los cuadros que juegan, que tenga los resultados de las otras canchas, pero blanco y negro o algún otro color, y nada más, nada de imagen. Claro. Sí. Si ya entramos en el terreno de la imagen, entramos en el terreno de la televisión. Claro. Y eso termina con el fútbol, ¿eh? Yo espero que el resto de las canchas, sentí que Bellavista estaba interesado en comprar un placar de eso. Ay, Dios me libre. Espero que no lo haga, porque en las canchas chicas es peor, porque se va además de cerca. Se ve más cerca. Sí. En Candila. Sí. Bueno. Bueno, Warren, estamos ya sobre la hora, lamentablemente. Sí, bueno, se habrán entretenido con otra cosa. Sí. Yo acá esperando. Con la mantejiendo, esperando que lo llamaron. Ahí está. Bueno, hasta mañana, Warren. Hasta mañana. Nos vemos. Amigos, gracias por estar ahí. Rodrigo estuvo en los controles. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la noche. A partir de ahora y hasta la medianoche, con Paz Nocturno con ustedes. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para hacer cada día un poquito mejores.